el presidente hizo pública su nueva declaración jurada. Y me quería referir a eso porque, claramente, lo decía Carlos Heller hace un ratito, claramente el presidente mintió. Cuando se conoce el escándalo de los Panama Papers, dijo que no tenía ni sociedades offshore, ni cuentas en el exterior. Ni cuentas en el exterior. Y sin embargo, unos meses después, en un documento público, afirma lo contrario. Sin entrar en detalles, ¿no? Porque, la verdad, habrá que consultar en algún momento a algún tributarista que nos explique qué se hace con aquellos que declaran una cosa, o mejor dicho, no declaran en su momento una cosa y la declaran después. ¿Y por qué digo esto? Porque el marco general donde esto ocurre también es un proyecto de blanqueo de capitales, o de exteriorización de capitales, como se dice, que pone en juicio, pone en cuestión la moral tributaria promedio, ¿sí?, de básicamente aquellos que fugan divisas, muchas veces al exterior, pero otras veces fugan divisas del sistema financiero, digamos, del sistema financiero legal. Y eso va desde gente que pone la plata en el colchón, lo cual es lógico, aquel que quiere tener un ahorro, digo, con la historia que tiene la República Argentina, muchos deciden poner esos ahorros a resguardo incluso de los bancos, a resguardo incluso de los bancos. Pero cuando hablamos de blanqueo de verdad, básicamente estamos hablando de grandes fugadores, de aquellos que tienen grandes sumas de dinero por fuera del circuito bancario, por fuera del circuito financiero y por fuera de la capacidad de la AFIP para controlar si esos fondos son o no legales y si son fondos que tienen que tributar y cuánto tienen que tributar. El fugador, el que fuga divisas, le hace un daño, ¿no?, al resto de los argentinos, le hace un daño al fisco, y el fisco somos todos. A ver, hay un lugar común que cualquiera puede comprender, digamos. Aquel que no paga algo, no es que eso no se paga, lo terminan pagando el resto. La alta presión que tenemos impositiva tiene que ver con que la AFIP en estos últimos años, y esto no cambió tampoco en los anteriores, presiona a aquellos que pueden pagar. Presiona, en realidad, a aquellos que no pueden zafar de pagar. ¿Sí? El que puede zafar de pagar, zafa. Y cuanto más poderoso sos y mejor estudio contable podés contratar, zafas más todavía. Cuando uno ve el círculo en el que se maneja Mauricio Macri o Néstor Grindetti o los funcionarios del macrismo en general, uno ve allí vínculos curiosos con contadores, con estudios de abogados nacionales e internacionales. Y uno, después del Panama Papers, sabe que muchos de estos funcionarios, incluido el presidente, tiene sociedades offshore, es decir, tiene sociedades en el extranjero, en paraísos fiscales. Y ahora se sabe, por vía de lo que ha declarado el propio presidente en su declaración jurada, que también tienen dinero en el exterior. La pregunta es, ¿ese dinero estaba declarado o no estaba declarado? Lo que podemos ver a simple vista en la declaración jurada de Macri es que no lo tenía declarado. Por lo menos en lo que uno ha advertido públicamente. Y si no lo tenía declarado, ¿qué va a pasar? Heller decía, el presidente mintió, es grave. Pero es una imputación moral. Es grave que el presidente le mienta a la sociedad que preside. Pero es una imputación moral. ¿Se puede hacer eso también una imputación penal? Porque digo, me refiero a lo tributario, ¿no? Si vos tenías ese dinero, tenías el exterior, no lo tenías declarado, y no pagaste impuestos sobre eso, desfinanciaste un montón de cosas. Y no importa que seas el presidente, Mandrake, el mago o lo que sea. Me parece que ahí alguien debería dar una respuesta. La historia de Mauricio Macri, del clan Macri, de la familia, es una historia de fugadores y evasores. El presidente ha estado procesado, sus familiares han estado procesados, por contrabandear, por no pagar impuestos, por tratar de evitar al fisco de las maneras más imaginativas posibles. Hay, diría yo, una raíz ahí, una tradición, a la que evidentemente el presidente, ya siendo presidente, no se pudo sustraer tampoco. Porque es verdad, hace un tiempito, no mucho, cuando surgió el Panama Paper, de una tarima decía, con mucha seguridad, no tengo nada que esconder, no tengo nada afuera, no pasa absolutamente nada. Después fue a la justicia civil, allí en la justicia civil entró en una puja con su propio padre, porque el padre no le quería presentar los supuestos, digamos, papeles de las compañías que él le atribuía a su padre. Pero todos nos, en el medio de todo esto, todos nos quieren convencer de que Mauricio Macri es una cosa y su padre es otra. Sí, claro, son dos personas distintas. Pero el grupo SOGMA, el grupo Macri, es una unidad. Es una unidad familiar, y que ha tenido Mauricio Macri, no como accionista, como director, como amigo, como tipo que pasaba, lo ha tenido en puestos directivos. Lo ha tenido en puestos directivos. Es decir, Mauricio Macri ha tomado decisiones sobre la plata de la familia. Sobre la plata de la familia. Y habría que ver si en algún momento él, conjunto a sus hermanos, no desapoderaron al propio Franco Macri. Sí, sí, así como lo escuchan. No desapoderaron al propio Franco Macri. ¿Se acuerdan cuando Macri se fue afuera? Se fue a Italia. O, sí, a Italia o a China. Y se había ido con una chica más joven. Aparentemente el resto de la familia, los hijos de Mauricio, de Franco, con Mauricio a la cabeza, decidieron que su papá ya estaba, ¿cómo decirlo?, teniendo una vida licenciosa y que ponía en riesgo los capitales, la fortuna familiar. Y se comenta, y esto tiene estado judicial, que los hijos desapoderaron al padre. Si lo desapoderaron, quiere decir que ellos eran los que decidían dónde se hacían las inversiones, qué era lo que se vendía, cómo hacían para que cosas que figuraban a nombre de Mauricio Macri, que en ese momento era jefe de gobierno porteño, pasaran a manos de otro. Ahí aparecen las figuras de Caputo, aparecen las figuras de Calcaterra, aparecen varias personas, yo diría casi participando de lo que podría ser un blanqueo premeditado, o por la inversa podemos hablar en este caso, una cobertura, ¿sí?, del patrimonio de aquel que era el jefe de gobierno porteño, hoy a los postres presidente de la nación. Mauricio Macri tiene para mí una virtud en todo esto que ha hecho. Todo de lo que se lo puede imputar, todo lo que ha hecho de modo irregular, todo lo que ha mentido o todo lo que no ha pagado, está en su declaración jurada. Está en su declaración jurada. Y una vez que se pueda cotejar los datos de esa declaración jurada con los papeles del Panama Paper, más la investigación judicial en marcha, yo no sé qué tan complicado va a quedar, pero que seguramente va a quedar complicado. Y esta no es una causa que se vaya a cerrar pronto. Y seguramente Mauricio Macri hoy no, porque tiene 6 meses de presidente y porque la justicia respira política en la Argentina, el partido judicial hace sus cosas, mete en la discusión judicial las cuestiones de la política, son grandes estrategas políticas muchos de esos jueces, o directamente muchos de ellos, más que grandes estrategas, hacen política a través de sus fallos, no va a ir a fondo sobre el presidente en estos 6 meses. Pero esta causa no se va a cerrar. Esta causa va a seguir. Y esta causa hoy tiene, por ejemplo, una carátula que es omisión maliciosa. Yo no sé si esa carátula no va a cambiar con las últimas novedades. Y un detalle más, que no me parece para nada menor en esta saga impositiva de una familia que siempre ha intentado pagar lo menos posible de impuestos, y que esto puede tener hasta cierta lógica, salvo cuando llegas a presidente. O sea, salvo cuando llegas a presidente. Y ahí me parece que la saga que viene, lo que seguramente va a avanzar en paralelo con ese expediente judicial, que va a ver hasta qué punto Mauricio Macri mintió o no, y hasta qué punto debe pagar o no impuestos, y hasta qué punto esto es un delito de carácter administrativo o un delito de carácter penal. Yo creo que a la par, lo que va a suceder es que va a entrar en crisis buena parte del discurso que ha tenido el macrismo en relación a las instituciones, en relación a la transparencia, al republicanismo. Y creo que se va a ir desnudando lo que verdaderamente ha ocurrido. Y fue una gran campaña, donde Macri fue presentado como si no fuera Macri. O donde Macri fue presentado como si fuera alguien recién llegado de otro lugar, de otra galaxia, y se convirtiera de la noche a la mañana, producto de Durán Barba, del Facebook, de lo que sea, en el nuevo presidente de los argentinos. No. Macri tiene una tradición. Macri es Macri. Esto no hay que olvidarlo. Y sobre aquellos que lo votaron, no es mi caso, pero sobre aquellos que lo votaron, convencidos de que quizá Macri, como ya tenía demasiado dinero, no iba a reincidir en esas prácticas familiares, yo creo que deberían reflexionar en un punto, sin merituar lo desacertado, ¿no?, que puede haber sido su voto, si ese voto les llevó tranquilidad y paz a quienes lo votaron, me parece maravilloso. Creo que es lo que no está ocurriendo con la gran mayoría de la gente que lo votó, pero no importa, no me quiero meter en ese asunto. Sí creo que aquellos que lo votaron deberían hacer una reflexión en el sentido de si realmente les importaba la transparencia, el republicanismo y todas esas cosas con las que se llenaron la boca, con las que se llenaron la boca Elisa Carrió, Laura Alonso, Patricia Burrich, cualquiera de ellos. O si en realidad no fue una justificación, ¿sí? Una justificación para que el kirchnerismo perdiera, que Daniel Scioli perdiera, que el modelo anterior que imponía una serie de condicionamientos y de intervenciones y de regulaciones terminara de una vez por todas y volver a algo que Mauricio Macri define como el territorio, el paraíso, o la revolución de la alegría o de la libertad. Yo creo que en realidad nunca les importó demasiado a Mauricio Macri, a su familia, a sus seguidores, en realidad, la cuestión de la transparencia. Sinceramente, creo que han vivido de no ser transparente, han vivido de hacer negocios turbios, han vivido del contrabando que fue juzgado por la propia corte en su momento, causa que finalmente después prescribió, han vivido de permanentemente litigar, ¿sí?, contra aquellas normas que cumplimos la mayoría y ellos no, porque tenían el porte, el volumen de poder zafar de las requisitorias de los entes fiscales, de los gobiernos incluso, han vivido de la obra pública, han vivido de los contratos públicos, han sido eficientes en realidad a fuerza de lobbies sobre gobernantes. Y me parece que claramente ese no es el lugar de la transparencia, ni de las instituciones, ni de la República. Por el contrario, creo que en realidad son todas prácticas corruptas que han mantenido a lo largo de la historia, y uno hoy se pregunta cómo puede ser que el propio presidente, con total descaro, con apenas 2 meses de diferencia, un día haya dicho una cosa, otro día haya dicho algo distinto, y finalmente asumiera y confesara que tiene dinero en el exterior por casi 18 millones de pesos en Bahamas, que es un paraíso fiscal o una guarida fiscal, como realmente corresponde llamarlo. Alguien me dirá, pero mintió en otras cosas también. Dijo algunas cosas en la campaña y después se desdijo o hizo lo contrario. No, yo no sé. Yo sobre eso tengo mi duda. Lo que estoy seguro es que esto pasó ahora. No fue en la campaña. Pasó ahora, en los últimos meses, después de conocido el escándalo del Panama Papers. Y entre otras cosas recordar que por el Panama Paper, cuatro primeros ministros en otros países tuvieron que renunciar. ¿Por qué? No solamente porque tenían cuentas offshore, no solamente porque habían puesto dinero, ¿sí?, fuera del alcance de los fiscos de sus propios países, sino porque habían mentido. Ya sé, Argentina no es el resto del mundo, Argentina no es como esos países, seguramente, pero sería bueno que recordáramos, ¿sí?, que en apenas 6 meses, en esto, que es lo que todos pagamos, el presidente no dijo la verdad. Y no decir la verdad cuando vos llegaste de la mano de un discurso de sinceridad, de sinceramiento de tarifas, de verdad, de que siempre voy a decir la verdad, es grave. No sé si esto va a tener correlato judicial urgente, les decía recién, pero creo que moralmente ha sido un impacto, incluso más, diría yo, para aquellos que lo votaron.